Calvin Harris con Let's Go. 11:17 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you're doing. It's all about where you're going, no matter where you've been. Let's go. Metro. Conexión. Fusión. Actualízate. Metro 95.1. Radio. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Cada noche el día se actualiza en comunidad. Comunidad. Buena música. Un espacio. Y una Apple Storm Cider. Para vivir un momento perfecto. Comunidad Metro. Metro. Lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Inicia sesión. Imágenes. Videos. Eventos. Sin contraseñas. Sin solicitudes. Conduce Federico Eli. Cada noche de la semana, viví un momento perfecto. Con Apple Storm Cider. Se pronostica diversión. En Comunidad Metro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Del 20 al 24 de enero en ICI, feria de descuentos en heladeras, lavarropas, secarropas, cocinas, microondas y ventiladores de techo. Hasta 30% de descuento. Y pagando con tarjetas en COSUD, 5% adicional y 18 cuotas sin interés en estos productos. Es ICI. Vos podés. Despega Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Brasil. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en San Pablo, 4 estrellas, desde 278 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Natal, 3 estrellas, desde 300 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Río de Janeiro, 3 estrellas, desde 300 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Verano hay uno solo. Arena Beach presenta Quilmes Sunset Party. Sábado 25 de enero. Festa Bros, Javier Zucker, Martín García, La Bomba de Tiempo. Quilmes Sunset Party. No te pierdas este encuentro. No te pierdas ningún encuentro. Arena Beach, Ruta 11, Rotonda El Faro, Mar del Plata. Una playa para escuchar. Clarín.com te acerca en exclusiva el Armada Beach Festival. Festival. Lo mejor de la música electrónica en la playa. Desde el Monte Club de Mar. Dash Berlin, Andrew Ryan, Kate Bear, Jan van den Hoven, Tomás Heredia. Este sábado ingresa en vivolive.tv y disfruta de la transmisión en vivo desde Mar del Plata. Invita Philips. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú: empanadas, brusquetas de pan casero, pan de pizza, fainá y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553-4748. Araos 1283, 4774-6535. Y su nuevo local en Avenida Santa Fe, Miloso. Acasuso, San Isidro. 4793-6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. Oh no, ¿cuál debo cortar? ¿El verde o el rojo? ¿El verde o el rojo? Gordy, ¿podés parar de jugar con los morrones? Mejor metete en teatrocreativo.com y reserva tu lugar para el curso de verano. Teatro Creativo, clases de teatro para no actores. Conocé dónde nace la primavera. Vivero Raíz Madre. Plantas de interior, exterior y mucho más. Todo para tu jardín en raizmadre.com. José Cubas 3688. Raíz Madre. Hogares naturales. Querido dinero, me enteré por Piscis que la luna va a estar en la casa de Escorpio y que vendrás en marzo. Ya que sos signo de agua, ¿no te gustaría mejor venir en febrero y nos vamos juntos a la costa? Parece que por esa fecha también voy a andar con amor. Ya pedimos salud, dinero y amor. Este mes en Olalá, entérate cuándo van a llegar. Además, una charla de chicas con Liz Solari. Moda para vestirte en el verano y los mejores tips para cuidar la piel del sol. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá. Ultra Buenos Aires, 21 y 22 de febrero, Puerto Madero, Tiesto, Hardwell, Steve Aoki, John Dewey, Guy J, Paul Van Dyk, Nicky Romero, Green Velvet, Nicole Modaner, Barry Corsten, Len Fakey, entre otros importantes artistas internacionales y nacionales. Entradas en venta a través de Ticketek. Buenos Aires. Invitan Philips y Paseo Alcorta. Metro 95.1. Radio Oficial. Hoy recargué mi superchip personal y me dieron de yapa 7 días de internet gratis. Y ver cómo rinde mi crédito me hizo sentir poderosa. No, divina. Vos sos mucho más que eso. Sos inspiradora, potente, infinita. Ay, gracias, Jordano. Por favor, linda, llámame Roberto. Con tu superchip personal, este verano es tu verano. Recarga 30 pesos o más y activa en el asterisco 152 tu semana de internet gratis. Y además, tus recargas no vencen nunca. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 6 del 1 al 28 del 2 del 2013. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. Por más de 30 años en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Perros de la Calle. Metro. Metro. Estilos, tendencias, sonidos. Un género. Vivís en un mundo dinámico. Diseñalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Mora Godoy con nosotros, la gran bailarina del tango. De todos los países a los que fuiste, el público más insólito que te tocó ver. Los rusos me resultaron súper respetuosos. Gritan, tres bises. Ahí está. Rusia, tres bises. Sí. Lo tenés todo anotado en un librito, en un cuadernito, ¿no? Tres Rusia. Besos, tres bises. Claro. Por ejemplo, en China nos pasó. Uno pone prohibido sacar fotos y prohibido filmar. Claro. Vos sabés que se abrió el telón, empecé el primer tema y eran los 4.000. Entonces, claro, la producción vienen mis productores y dicen, paramos el show. Si no tienen YouTube, no tienen Facebook. ¿A dónde lo van a seguir, chicos? Y después agarraron a trompadas arriba y vino la policía, me dijeron durante el show, ¿sí? Se agarraron a trompadas, andá a saber por qué. Por un asiento. La policía, la ambulancia, se mataron, se volaban las cámaras. Nicolás Artusi, Unidauto. Despegar.com. Anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Este verano Pachorra te trae el Pacho Ranking. No dejes que Pachorra te saque la energía con sus hits. Decile chao con energía total. Ingresa en yogurísimo.com.ar, mira el ranking y votá. Yogurísimo Energía Total. Energía para que tu verano sea un verdadero hitazo. Promoción válida del 14 de enero al 28 de febrero por promoción y obligación de compra, válido para todo el territorio de la República Argentina. En Compumundo.com somos especialistas en tecnología desde hace más de 15 años, ofreciéndote productos únicos en el mercado. Además, en Compumundo.com contamos con el mejor servicio postventa, un servicio exclusivo de Compumundo.com para brindar soluciones tecnológicas de software y hardware, tanto en sucursales de Compumundo.com como en tu casa. En Compumundo.com sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Compumundo.com, como Compumundo, pero en internet. Si un hombre comparte camarín con cuatro mujeres... Y se va a tener que bancar que le cuente todo lo que me pasó en la semana, ¿viste? A mí me gusta el teatro por eso, porque voy a charlar. Rococó, Mujeres al Filo, María Carámbula, Majo Lozano, Natalia Carullas, Señorita Bimbo y Diego Reinhold. Jueves, 23 horas, Paseo La Plaza, cuatro monólogos y... Pobre Diego. Es ideal arrancar el día con un desayuno rico y liviano que no caiga pesado. Por eso Casancrem no puede faltar en tus desayunos, porque es la opción más rica y liviana, ya que tiene un 30% menos de grasa. Tostadas más ricas y livianas con Casancrem. El verano es mucho más que arena y agua. Vení al Espacio Unzué y sumergite en actividades culturales, recreativas y deportivas, gratuitas y para toda la familia. Talleres, espectáculos, deportes, feria de emprendedores, patio de comidas, mercado federal, parador en la playa y mucho más. De martes a domingos en Río Negro y La Costa, Mar del Plata. Más información en www.desarrollosocial.gov.ar. Viví el verano en el Espacio UNSUE. Disfrutar también es tu derecho. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Este verano, el doctor Kuznetsov responde las mil preguntas que siempre te hiciste sobre sexo. Desde lo más simple a lo más complejo. Desde la primera vez hasta la famosa pastillita azul. No te pierdas una colección única para perderle el miedo a preguntar y saber sobre sexo. 12 libros imperdibles con explicaciones, consejos y test sobre cada tema. Todos los sábados, una nueva entrega en tu kiosco a $16.90 más el cupón del diario. Clarín, el gran diario argentino. Acordate de pedir comida por PedidoYa. Entrá a la web o descarga la aplicación para tu smartphone y elegí tu comida favorita en más de 1.600 restaurantes. PedidoYa.com.ar, la mejor forma de pedir comida. Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Volá de ida a Córdoba por solo $667. Solo en Despegar.com. Volá de ida a Iguazú por solo $834. Solo en Despegar.com. Volá de ida a Salta por solo $1,013. Solo en Despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Del director de El Lado Luminoso de la Vida, Escándalo Americano. 10 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Ganadora de 3 Globos de Oro, incluyendo Mejor Película. Escándalo Americano, estreno 23 de enero. No, mirá la hora que es. Che, ¿quién va a hacer el asado hoy? Y Facu, para mí, tiene todos los números. Sí, no, esta vez que lo haga otro. ¿Por qué no lo hace Facu, que llegó último? Y para eso que lo haga Facu, que no trajo nada. No, para, Facu puso la casa. Sí, está bien. ¿Y si lo hace Facu? No, pero Facu hizo las compras. Sí, no. Hagamos así, mirá, que lo haga Facu. Sí, Facu.

Es ideal arrancar el día con un desayuno rico y liviano que no caiga pesado. Por eso Casancrem no puede faltar en tus desayunos, porque es la opción más rica y liviana, ya que tiene un 30% menos de grasa. Tostadas más ricas y livianas con Casancrem. Hay hierbas al limón, vinagreta suave. Hay provenzal con un toque de mostaza y oreganato con un toque de limón. Nuevo sabor para ensaladas Noti. Mezclalo con 3 cucharadas de agua y 2 de aceite y agregalo a tu ensalada de siempre. Mmm, riquísimo. ¿Vos qué gusto querés? Conoce más en nor.com.ar. Llega el festival internacional más importante del mundo, Lollapalooza. Red Hot Chili Peppers, Arcade Fire, Soundgarden, Nine Inch Nails, Pixies, Phoenix, Vampire Weekend, Imagine Dragons, Axwell, Julian Casablancas y 40 bandas más. 5 escenarios, 2 días, un festival. ¿Estás listo para Lollapalooza? 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. Compra tus tickets en preventa 2. www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con Santander Río, tienes hasta 6 cuotas sin interés. Costo financiero total 2,17%. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Hoy recargué mi superchip personal y me dieron de chapa 7 días de internet gratis, con crédito que no vence. Y ahora me doy cuenta que soy potente. No, nene, vos sos mucho más que eso. Sos volcánico, fugaz, influyente, paraíso de likes. ¿Paraíso de likes? Sí, créetela, triunfador de las redes sociales. ¿Querés que te manden más vida? Vos ya tenés más vida. Con tu superchip personal, este verano es tu verano. Recarga 30 pesos o más y activa en el asterisco 152 tu semana de internet gratis. Y además, tus recargas no vencen nunca. Personal, cada persona es un mundo. Promoción válida del 6 del 1 al 28 del 2 del 2013. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. Hacer una comida casera no es solamente prepararla en casa, es ponerle lo mejor de vos. Deja que la inspiración entre a tu casa con Revista Maru. Todos los meses, Maru te da consejos para preparar platos originales y divertidos con las cosas que tenés a mano. Este mes, almuerzo de vacaciones, recetas riquísimas y fáciles para la playa, la montaña, el club o donde quieras. Además, entérate cómo mantener la comida fresca y granolas caseras para incluir en tu yogur favorito. Con Revista Maru, la creatividad está en tus manos. Encontrala en tu kiosco o suscríbete a Club La Nación llamando al 5199-4737. Llamado a la solidaridad de Harry. Tiene un pedido. Por favor, ¿cuál es su pedido, Harry? Por favor, al señor Diego Iglesias, que deje de dirigirse a los Red Hot Chili Peppers como Red Hot Chili Papers. Sí. Al señor Gabriel Schulz, que deje de decirle Imagine Dragons a Imagine Dragons. Y al señor Andrés Kuznetsov, que deje de decirle Lollapalooza a Lollapalooza. Muchas gracias. Verano hay uno solo. Arena Beach presenta Quilmes Sunset Party. Sábado 25 de enero. Festa Bros. Javier Zucker. Martín García. La bomba de tiempo. Quilmes Sunset Party. No te pierdas este encuentro. No te pierdas ningún encuentro. Arena Beach. Ruta 11. Rotonda El Faro. Mar del Plata. Una playa para escuchar. Los mejores locales. Carreras de músico electrónico y DJ productor. Mezcla y masterización. 4551-7924. Escuelasónica.com.ar. Invitamos a mujeres a probar Dove Invisible Dry en 100 colores. Elisa eligió probarlo en el rojo. Rojo es mi color favorito. Y tener un antitranspirante que no deja manchas en mi ropa favorita es genial. Dove Invisible Dry, el único antitranspirante invisible en 100 colores. No solo en blanco y negro. Diario Crónica es más diario. Más páginas, más color, más primicias, más deportes, más espectáculos, más show. Diario Crónica es más diario, firme junto al pueblo. If you can hear it, you can see it. Infinite. Hola, ¿cómo estás? ¡Felicidades! No te puedo creer. ¿Dónde estás? Al final venís, ¿no? Te llamó, te escribió. ¿Qué te trajo un novio? No, llamalo. Tenemos que organizar una comida. Nah, ¿vos decís? ¿Y cuándo? Olvídate, yo la llamo. ¿Te vas de vacaciones? Ahora con Movistar Prepago, hablamos por segundo y tenemos 50% de descuento en llamadas a todos los Movistar del país. Pedí tu chip y forma parte de la comunidad Movistar y sus beneficios. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.com.ar. Bueno, equipo, salgamos con los canastos de punta. Vamos, que con la promo Cenegoles ahorramos todos. Con los yogures y postres de la Serenísima, destapá y ahorrá. Hay monedas de hasta 4 pesos y ofertas de 4x3 y 3x2. Canjealas en tu próxima compra en los locales adheridos. Bases y condiciones en www.promolaserenísima.com.ar o al 0800-10-222-265. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Perros de la Calle. Que no te dé culpa quedarte toda la mañana tirado en la cama. Poné Un Verano de Perros y sentite más cómodo. Metro. Conocer es comprender. Vivís en un mundo dinámico. Descúbrilo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. ¿Vos también te tuviste que quedar? Tranquilo. Días como estos. Tránsito, tiempo, política en la playa, móviles en vivo y todo lo que necesites para un verano en la ciudad. Solo por enero. Escuchá una edición limitada de Días como estos. Lunes a viernes, de 7 a 10. Conduce Diego Iglesias. Días como estos. Un poco más de aire en verano. Metro. Ya se encuentra abierta la inscripción a la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar diseño. Te invitamos a conocernos en www.palermo.edu. Pidamos ticket. Sumemos todos. AFIP, Administración Federal, Presidencia de la Nación. Ultra Buenos Aires, 21 y 22 de febrero, Puerto Madero. Tiesto, Hardwell, Steve Aoki, John DeWitt, Guy J, Paul Van D, Nicky Romero, Green Velvet, Nicole Modaner, Barry Corsten, Len Fucky, entre otros importantes artistas internacionales y nacionales. Entradas en venta a través de Ticketek. Ultra Buenos Aires. Invita Philips y Paseo Alcorta. Metro 95.1. Radio Oficial. Clarín presenta El Invencible Iron Man. El empresario megamillonario Tony Stark se enfrenta al desafío más grande de su vida: usar su armadura para proteger la paz mundial. Una colección fascinante para fanáticos y amantes de la acción y la aventura. Presentada en 12 entregas dedicadas a Iron Man. Los sábados, cada 15 días, una nueva entrega en tu kiosco a $29.90. Clarín, el gran diario argentino. Verano hay uno solo. Arena Beach presenta Together Summer Live. Viernes de enero. Festa Bros. DJ Paul. Big Fabio. Lemonade. Sick Boy. Together Summer Live. Arena Beach. Ruta 11, Rotonda El Faro. Mar del Plata. Una playa para escuchar. Del director de El Lado Luminoso de la Vida, Escándalo Americano. 10 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Ganadora de 3 Globos de Oro, incluyendo Mejor Película. Escándalo Americano, estreno 23 de enero. Fuerza Bruta, funciones de jueves a domingo, Centro Cultural Recoleta. Compra tus entradas por Ticketek o llamando al 5237-7200. Llega el festival internacional más importante del mundo, Lollapalooza, 1 y 2 de abril, Hipódromo de San Isidro. Más de 50 bandas, 5 escenarios, 2 días, un festival. ¿Estás listo para Lollapalooza? Compra tus tickets en preventa 2, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con Santander Río, tenés hasta 6 cuotas sin interés. Costo financiero total 2,17%, consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrío.com.ar. Conocido y viví aventuras increíbles. La Nación presenta Biblioteca Tolkien. Llega una colección llena de magia para volar con la imaginación y sentirte protagonista de historias fantásticas. La saga del Señor de los Anillos, El Silmarillón y muchos más. Primera entrega, El Hobbit, a solo $49.90. Desde el 17 de enero, viernes por medio con tu diario, La Nación. Sincronicé la pantalla de la tablet Retina con el Smart TV. Sincronicé la pantalla de la tablet Retina con el Smart TV. Y desde la consola. Y desde la consola. Podemos descargar juegos. Podemos descargar juegos. Free to play. Free to play. Uy, mira lo que es esa mina que va por ahí. Uy, mira lo que es esa mina que va por ahí. No, eso no. No, eso no. No tenés que saber de todo. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa. Con atención en tu casa, en el local y en la web. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. La Rosa Náutica. El sabor de Lima está en Buenos Aires. Despedí el año en la mejor terraza de Puerto Madero, disfrutando la auténtica cocina de mar peruana. La Rosa Náutica, Buenos Aires. Alicia Moró de Justo, 246. Reservas online. En Facebook. O al 4311-5560. Davman Kerr presenta Charlas de Scrum. ¡Hacelo por el equipo! ¡Sacate ese casco! ¡Me doy asco! ¡No escuchás nada! ¡Sacátelo! Lo que pasa es que tengo el pelo débil y me preocupa el roce. ¡Mejor usa shampoo Davman! ¿Que sale Rubén? ¡Usa Davman! Nuevo shampoo Davman Kerr con cafeína fortificante. Pelo 10 veces más fuerte. Natalia, Axe quiere decirte algo. Sí, a vos. El amor puede cambiarlo todo. Tu belleza es el antídoto para terminar con la ira que brota de Juan cada vez que maneja. Los bocinazos, los insultos, los dedos mayores erguidos solitariamente al aire pueden llegar a su fin. ¿Cómo? Simplemente dándole a Juan un beso. Un hombre enamorado es un hombre más pacífico. Nuevo Axe Peace. Sí al amor, no a la guerra. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Perros de la Calle. Metro. Espontáneo. Auténtico. Dinámico. Interactivo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Basta. Basta. Basta de todo. Basta de todo. Basta de todo. Matías Martín, Cavito, Diego Ripoll. Lunes a viernes. De 14 a 18. Basta. Basta. Basta. Basta. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy recargué mi superchip personal y me dieron de chapa 7 días de internet gratis. Y ver cómo rinde mi crédito me hizo sentir poderosa. No, divina. Vos sos mucho más que eso. Sos inspiradora, potente, infinita. Ay, gracias, Jordano. Por favor, linda, llámame Roberto. Con tu superchip personal, este verano es tu verano. Recarga 30 pesos o más y activa en el asterisco 152 tu semana de internet gratis. Y además, tus recargas no vencen nunca. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 6 del 1 al 28 del 2 del 2013. Consulta condiciones comerciales en personal.com.ar. Bien, gente. Quiero un equipo con mucha hambre de gloria. Vamos, que con la promo Cereboles ahorramos todos. Con los yogures y postres de la Serenísima, destapá y ahorrá. Hay monedas de hasta 4 pesos y ofertas de 4x3 y 3x2. Canjealas en tu próxima compra en los locales adheridos. Bases y condiciones en www.promolaserenísima.com.ar o al 0800-1022-265. Metro es tu radio. Despegar.com, tu agencia de viajes. Si un hombre comparte camarín con 4 mujeres... Y se va a tener que bancar que le cuente todo lo que me pasó en la semana, ¿viste? A mí me gusta el teatro por eso, porque voy a charlar. Rococó, Mujeres en Filo, María Carámbula, Majo Lozano, Natalia Carullas, Señorita Bimbo y Diego Reinhold. Jueves, 23 horas, Paseo La Plaza. 4 monólogos y... ¡Pobre Diego! Lollapalooza, Argentina 2014. Red Hot Chili Peppers. Arcade Fire, Soundgarden, Pixies, New Order, Phoenix, Vampire Weekend, Ilya Kuryaki and the Valderramas, Imagine Dragons, DJ Paul, Capital Cities, entre otros importantes artistas internacionales y nacionales. 2 días. 5 escenarios. Más de 50 bandas. Lollapalooza Argentina. El festival más esperado. 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. Tickets a la venta en talkshow.com.ar y en puntos de venta. Lollapalooza. Metro. Radio oficial. Acordate de pedir comida por pedido ya. Entrá a la web o descarga la aplicación para tu smartphone y elegí tu comida favorita en más de 1600 restaurantes. Pedidoya.com.ar, la mejor forma de pedir comida. El sol, el viento y el agua dominaban tu pelo cada verano. Hasta hoy, domina tu pelo y domina el verano con la nueva línea 13M Keratin Smooth. Gracias a su exclusiva infusión de queratina, controla los efectos del verano y el frizz por 48 horas. Nuevo 3M, domina tu pelo y domina el verano con resultados de salón todos los días. Viaja a un mundo desconocido y viví aventuras increíbles. La Nación presenta Biblioteca Tolkien. Llega una colección llena de magia para volar con la imaginación y sentirte protagonista de historias fantásticas. La saga del Señor de los Anillos, El Silmarillón y muchos más. Primera entrega, El Hobbit, a solo 49 pesos con 90. Desde el 17 de enero, viernes por medio con tu diario, La Nación. ¿Quieres divertirte en verano? Empezá teatro en Antena Teatro. Animate a hacer algo nuevo. Salí de la rutina. Entrá a www.antenateatro.com y reservá tu lugar. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Paula Chávez, a 5 meses del nacimiento de su hija Olivia, abre su corazón y adelanta detalles de su boda. Además, una charla a solas con Paris Hilton en su fugaz estadía en Punta del Este y la familia Bublé de gira por Europa. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Del 20 al 24 de enero en Easy, feria de descuentos en heladeras, lavarropas, secarropas, cocinas, microondas y ventiladores de techo. Hasta 30% de descuento. Y pagando con tarjetas en COSUD, 5% adicional y 18 cuotas sin interés en estos productos. Es Easy, vos podés. ¿Sabés cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Sabés cuál es el sonido de Nivea Men Sensitive Protect? Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. Fin, espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Perros de la Calle. Podrías hacerlo hoy, pero mejor seguí escuchando Un Verano de Perros. Un Verano de Perros. Metro. Revolución. Evolución. Metro. Es revolución. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Metro presenta Transitions by John DeWitt. Uno de los radio shows más importantes del mundo. Sábados de 1 a 3 AM. Transitions by John DeWitt. Un sonido. Metro 95.1. Sonido urbano. Invitamos a mujeres a probar Dove Invisible Dry en 100 colores. Elisa eligió probarlo en el rojo. Rojo es mi color favorito. Y tener un antitranspirante que no deja manchas en mi ropa favorita es genial. Dove Invisible Dry, el único antitranspirante invisible en 100 colores. No solo en blanco y negro. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Te presento a mi primo Milton. Él le pone sabor hasta al manual de instrucciones de un aire acondicionado. Dos deflectores verticales, chicos, ubicados detrás de los horizontales. Se direccionan bonito manualmente para orientar el aire hacia los laterales, chicos. Milton tiene mucha saborbilidad. Por eso es fanático de la nueva Levité mandarina. Probala vos también y probala bien fría. ¡Cuánto sabor, Milton! Querido dinero, me enteré por Piscis que la luna va a estar en la casa de Escorpio y que vendrás en marzo. Ya que sos signo de agua, ¿no te gustaría mejor venir en febrero y nos vamos juntos a la costa? Parece que por esa fecha también voy a andar con amor. Ya pedimos salud, dinero y amor. Este mes en Olalá, entérate cuándo van a llegar. Además, una charla de chicas con Liz Solari. Moda para vestirte en el verano y los mejores tips para cuidar la piel del sol. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá. Calle 13 presenta Multiviral, su nuevo disco. Empieza a cambiar el mundo.